El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Se nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Chávez, le robamos melodías a él. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo van por ahí en la radio de la EB? Bien, estamos compartiendo aquí la tarde hasta las 6:30. Linda hora para tomar, ¿qué? Con este clima. No, voy por un buen vino. Dale. Un buen vino tinto hoy, ¿eh? Bueno. De buena calidad, algunos buenos, tengo que ver las marcas, pero está muy voy bien, por un vinito tinto, sí. Ya sí. Le pedimos a nuestro almozo Caruso, ya le pedimos que nos traiga algo para picar. ¿Querés picar algo? Néstor sí, ya arrancó, no, pero... Sí, pero después... No, ahí no les gusta que yo... No les gusta que yo pida mortadela. Sí, que sí, no. Sí, no, seguro. Anda, sí, le molesta seguro, a nadie. Gaby, sí. vos no te gusta no eso. No que no, ¿estás loco? Sí, sí, mortadela encuadradito, ¿eh? Estaba confundido, alguna vez vi que pusieron maracara. No, señor, no un cuadradito bueno. Me como. Que no, ni nada. Fenómeno, nada, es riquísimo, un poco de mortadela, jamón crudo, queso, bueno. Así que vamos por eso, ¿eh? Bueno, con ver, un vino estamos fenómenos. A ver, Juan Carlos, vamos a volver a hacer escuchar un testimonio, no por el no por la relevancia del personaje, sino porque el personaje, estamos hablando del Gordo Dan, Daniel Parisini, alguien que es parte de la comunicación formal del gobierno, que tiene su manejo de la comunicación a través de redes sociales, un influencer libertario, por denominarlo de alguna manera, que expresa lo que que expresa de una manera bastante llana lo que el gobierno piensa, aunque Adorni lo dice bastante parecido, tenemos que ser francos. Pero antes de escucharlo, nosotros charlamos alrededor del tema Mondino y lo que surgió a través del tema Mondino. No queremos hablar de cancillería ni de lo que pasó, pero sí sobre esto. Hace hincapié el gobierno en cierta confianza personal necesaria con quienes lo acompañen, si eso no está afuera. Un alineamiento con las políticas del gobierno, si eso no está afuera, hasta acá algo relativamente lógico, y después habla en concreto de una selección ideológica, que en principio también va un poco de suyo con el alineamiento con ciertas políticas, pero ahí empieza a pasar cómo se expresa el gobierno, su manera de decir esto, y qué es lo que el gobierno hace desde el Estado con los que piensan distinto, aún siendo sus propios funcionarios. La lista de importantes funcionarios que dejaron el gobierno, ¿de cuánto es? Bueno, de importantes estamos hablando, sí, solamente sí. Importantes de alrededor de 30. Bueno, ¿y cómo se fueron, no? Hay sí, que recordar, claro. Cómo se fue Mario Russo, cómo se fue el ex jefe de gabinete. ¿Qué es lo que pasó con De la Torre? ¿Se acuerdan Secretario en su momento? De Agricultura, Capital Humano. Fernando Vilela, claro. Vilela, exactamente. Y seguimos sumando. Entonces, Nicolás Pose. Por eso, el jefe de gabinete, sí, Pose. Claro. En este contexto, Juan Carlos, escucha cómo un influencer libertario, muy allegado al gobierno, trabaja con el gobierno en su comunicación, de alguna manera explica qué hay que tener para trabajar en el gobierno. Dale. Hay que poner a los propios. Esta es mi visión, ¿eh? Hay que poner a los propios. Y esto yo lo digo a título personal, los propios a veces es un amigo, un conocido, que vos sabés que está con la ideología adecuada, digamos, que te da la confianza suficiente para llevar a cabo una tarea en la cual implica no traicionar la ideología del presidente, que es muy importante, y en ese sentido yo soy taxativo, digamos, tenés que poner los tuyos. Considero que tiene que haber idoneidad, pero también tiene que haber selección ideológica y compatibilidad, digamos, ideológica de la persona que está entrando, porque de pronto vos metés a una persona a laburar el Estado que tiene, qué sé yo, medalla de oro como Kicillof, que no sé qué medalla de oro tenía, pero tenía medalla de oro en una facultad, y te cumple con todos los requisitos y tenés un tremendo comunista hijo de puta que te va a tirar para atrás y que te va a hacer microgolpismo desde adentro del Estado. Juan Carlos, te escuchamos. ¿Qué tenemos entre manos, digamos, no? Sí, acá yo creo que el tipo, como decíamos aquellos domingos a la mañana, finalmente confiesa, ¿no, Pablo? O sea, que decir que tiene que tener gente con afinidad ideológica Eso es lógico, casi es básico, y lo hacen todos los gobiernos de la Tierra. Es cierto que hay gobiernos de coalición donde hay diferencias en el marco de una línea muy estratégica. Yo miro la discusión en el frente de todos cuando era gobierno y te digo... Así es. Acá sí. Había alguna cosa básica que no se cumplieron, pero dale. Así es, efectivamente, sí. E incluso, insisto, hay coaliciones, como a veces hay en Europa, de diversas fuerzas políticas orgánicamente que conviven. El tipo, al final, muestra la hilacha de lo que vendría a ser selección ideológica, que no es lo mismo que tener gente que comparta tu ideología. Esa palabra selección ideológica suena bastante a fascismo, suena bastante a una selección excluyente en términos ideológicos, intolerante, autoritaria. Por eso se utiliza la palabra selección, es una palabra bastante sesgada en términos culturales. Y por último, muestra ese rasgo sectario, cerrado, de un anticomunismo, yo diría, primitivo, un anticomunismo cerril, eso de Kicillof, porque además lo contrasta con medalla de oro. Una medalla de oro académica universitaria es un atributo positivo para cualquiera, más allá de la ideología, ¿no es cierto? Él descalifica eso, faltaba que diga que era nieto de un rabino, como alguna vez dijeron, ¿no? Está bien, pero igual yo voy a coincidir, por más que tenga 5 medallas, si todo su saber específico no lo pone al servicio de la línea de gobierno que yo, presidente, quiero llevar, no lo quiero tampoco. No, pero él dice que es un comunista hijo de puta. Bueno, ahí pasa otra cosa, entonces. Ahí pasa otra cosa. Por eso digo, ahí confiesa que lo de selección ideológica no es simplemente que tengo que poner gente que tenga una ideología similar, porque eso sería lógico, sino que hay un rechazo ideológico a todo lo que no sea estrictamente propio de la ideología del presidente. Y no solo, el problema es que no es solo con los ministros, porque si fuera solo con los ministros, bueno, es una cuestión de un estilo brutal con su propia gente. El peligro de estas visiones es que eso luego se traslade a la sociedad, que es el huevo, que no sea el huevo de la serpiente, yo diría en términos ideológicos. Insisto, la palabra selección ideológica me disgusta, y mucho más cuando tiene la corona con una cosa agresiva. Cuando vos decís... Eso lo marcaba Gabriela. Gabriela marcaba la discusión que estamos teniendo sobre el alineamiento ideológico lógico, perdón por la cacofonía, pero sí. Previsible y recomendable. Tiene un funcionario. Gabriela decía, no, pero acá hay un grado de violencia en la manera de narrarlo y en la caracterización. Porque, a ver si te voy siguiendo. Acá la preocupación es eventualmente... ¿Cuál es la mirada sobre lo distinto ideológico? ¿Y vos, desde el Estado, qué hacés? Mirá, a Adorni le preguntaron por el uso de los altoparlantes en el paro de ayer de transporte y del cartel que aparecía en la aplicación Mi Argentina. Escuchá lo que decía Adorni. Primero, que Mi Argentina es uno de los, obviamente, es uno de los canales de comunicación del gobierno. No solo Mi Argentina, sino también las pantallas que propones en la pregunta. Y la verdad es que se usó las dos cuestiones, tanto Mi Argentina como las pantallas, para informar a los ciudadanos sobre cómo hacer la denuncia, la línea 134, y sobre el paro político y los sindicalistas, y lo único que se hizo fue informar un dato de la realidad, digo, quiénes habían impulsado el paro, o quienes estaban impulsando ese paro, y quienes sean los responsables de perjudicar a miles de argentinos, que, como digo siempre, el resultado es que los dejan sin trabajar y sin viajar por una minoría, porque en definitiva son esos, una minoría que no representan absolutamente a nadie, pero son las mismas pantallas donde ponían que el boleto con Milei iba a estar en 1.100 pesos y que el dólar iba a estar a no sé cuánto y que votes a Massa. No, nosotros no somos eso, no somos eso, nosotros somos distintos, nosotros informamos. Después puede gustarte más o menos, obviamente, la línea de comunicación, y te puede gustar más o menos que nombremos a a rancios de la vida política y sindical argentina. Eso es un tema que obviamente podemos discutir, pero lejos estamos de haber generado con eso una mentira. Simplemente dijimos quiénes son los responsables del paro, por qué iban a estar perjudicados los usuarios y dónde podían hacer las denuncias. Bien, Manuel Adorni, mantengamos, Juan Carlos, la idea de lo que veníamos charlando antes y qué hace el Estado eventualmente cuando descubre eso o cuando quiere señalar eso. Ubicás la escena, ¿no? Las pantallas en las estaciones. Sí, sí, yo las vi. Con sí, los nombres sí. de Viró y Moyano, sí, sí. Bien, bien apuntado. Sí, sí, ¿Y acá qué pasa? A ver. Y acá pasa dos cosas en una, que él lo presenta en términos como monótonos, como de un llano, informativo, dice. Informativo, horizontal, pero lo que está es haciendo una convocatoria a la ciudadanía a la delación. Denuncien a estos que hacen huelga, quiénes son los responsables, es la segunda cuestión. Denuncien a quienes son los responsables, o sea, a los militantes, a los dirigentes sindicales. Eso están inculcando, es primo hermano del anterior, ¿no? Que hay un rasgo fascista, porque cuando vos terminás diciendo es un comunista hijo de puta, siempre hay una relación dialéctica entre contenido y forma. La forma finalmente tiene una relación con el sentido profundo, con el contenido, y el contenido con la forma. Por eso no es escindible la finalización de este influencer, que yo ya no sé qué es eso de influencer, ¿no es cierto? Eso, se ponen de moda cada palabra, no sé qué carajo son estos tipos, ¿no es cierto? Que tienen capacidad de interpelar a un sector importante de los libertarios, digo, ¿no? Muy bien, influencer, sí, debe estar en el diccionario de la Real Academia. Con capacidad para influenciar, sí. Sí. En definitiva, creo que hay un deslizamiento hacia posturas intolerantes muy típicas del fascismo, insisto. Esto de convocar a denunciar a la delación y además de dirigirlo a alguien a lo estás despreciando, disminuyendo, minimizando, como son en este caso los dirigentes sindicales los responsables. O sea, estás en una actitud ideológica realmente fascista, porque negás al otro lisa y llanamente, que no está haciendo otra cosa que ejercer el derecho de huelga, y además no son minorías, eso como él dice, todo eso es mentira, ¿no? O sea que creo que junto con la agresividad de este coso, de este influencer, que yo no sé quién es, uh-huh. No sé dónde se recibió, dónde estudió, ¿qué militancia política? No, bueno, tenido, por ahí no estudió nada, pero lo que hace, evidentemente, lo hace bien a los fines que lo quiere realizar, digamos, ¿no? Sí, puede ser, sí. Tampoco son militantes políticos, no son nada, son tipos que laburan en las redes para estas posturas. Bueno, tienen otra manera de militancia. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque hay muchos que desde el lado opuesto, desde lo nacional y lo popular, quieren imitar, buscan formar personas de esas mismas características, ¿no? Incluso con esos niveles de histrionismo y a veces hasta de violencia. Lo digo por eso, nada más. No, está bien, lo acepto como crítica también del lado nuestro, porque que nosotros querramos comunicar a mí me parece lógico, que adoptemos, que pensemos en que tenemos que tener formatos modernos para llegar a diversos núcleos sociales, culturales, a jóvenes, eso para mí es legítimo, es necesario, no se puede cristalizar. Otra cosa es que nos copiemos porque está de moda lo que hacen estos que son reivindicados como influencer y como modelos, ¿no? Porque en definitiva, en el fondo, son tipos inescrupulosos y de ideologías de ultraderecha, porque eso es lo que hace este tipo influencer. Eso es lo que termina descalificando a Kicillof y el otro termina convocando a la delación. Porque no perdamos de vista el bosque, ¿no? Con el tema del arte. Por eso decíamos, hay algo para observar que no es sencillamente diferenciable, ¿no? Confianza y alineamiento político-ideológico que cualquier funcionario tiene que tener del señalamiento de la diferencia con estigmatización, con deslegitimación y además convocando a través de medio del Estado no solamente a la delación, sino haciendo una caracterización violenta de quienes piensan distinto. Claro, hacer una descalificación del que piensa distinto y plantea virtualmente que una cosa fascista, ¿no? Una cosa de selección. Selección ideológica. Perdóname, ¿sí? Tenemos que cerrar porque tenemos poco tiempo, pero viene dando vuelta esta cosa del gobierno fascista. Vos sos historiador, además. Te lo quiero. Ayer te voy a decir la verdad. Ayer Germán Martínez en QR, en televisión, dijo esto: el gobierno fascista. Yo lo veo este programa, ¿eh? Bueno, yo lo veo. Bueno, capaz que tengo no lo puedes algún ver. Amigo, alguno que otro amigo. Capaz sí. que no lo puedes ver toda la noche. Por eso te digo. Me llamó la atención. Cuando lo dice, cuando a mí me impacta. Porque yo entiendo como fascismo una cosa a la que todavía no hemos llegado. No sé si va camino. No, por eso, pero yo con lo vos también lo volvés a decir y ahí me... Sí, tengo... yo me cuido porque tengo en cuenta, yo conozco bien, estudié, leí, lo sufrí, todo lo del nazifascismo por razones políticas, históricas, mi generación, mis viejos. Claro. Entonces no es trasladable mecánicamente aquel nazismo, ni siquiera aquel fascismo, no. Sin embargo, en eso que hizo ayer Martínez, y de alguna manera yo lo dije, expresa un simbolismo de un régimen, de un sistema ideológico y de carácter político autoritario, violento, descalificante del otro, de clima asfixiante y de oscurantismo cultural. Claro que todavía acá no tenemos eso y yo creo que no lo vamos a llegar a tener. Este gobierno no va a llegar a eso, lo vamos a derrotar antes, el pueblo lo va a derrotar antes, pero eso es lo que de algún modo, cuando uno dice fascismo, no quiere decir que estamos replicando el fascismo europeo de la década del 20 y 30. Bien, bueno, gracias por ahondar un poco en eso. A mí me viene bien en tiempos donde hay cosas muy violentas, muy autoritarias, y tratar de encontrarles la manera de nombrarlo me parece importante también. Lo de Martínez de ayer, y sí, yo comprendo que se tienen que ir también. Había un componente emocional, él no estaba actuando no pudo más, estoy podrido, viste lo que dijo, no dijo podrido. Pero estoy saturado, no aguanto más, y entonces a ese propio estado de ánimo de él asoció la palabra fascista. Coincido, me llamó eso también, me llamó la atención, había como una necesidad de, no sé si de catarsis, pero sí de soltar amarras de esa emocionalidad. Así es, exactamente, sí. Juan Carlos, un abrazo grande, gracias. Chao.